Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia melenuda. Y recordar que este programa también lo puedes escuchar en diferido, en diversos horarios, El Acratador, y todos nuestros programas en radiotopo.org, ya sea a través de streaming o a través de nuestros canales de podcast. Y hola, buenas tardes. Todavía estamos sin estar el equipo entero. Nos falta Una uno. semana más. Una semana más, sí. Buenas tardes. Semana Buenas más. tardes. También tenemos un correo al que nos podéis hacer llegar cualquier tipo de información de interés, eventos, convocatorias, notas de prensa, denuncias, microabierto@radiotopo.org. Y bueno, también tenemos un número de teléfono al que nos podéis llamar si cometemos cualquier cagada técnica, que es el 976 29 13 98. Y también comentar que tenemos unas redes sociales que no he dicho al principio, que bueno, pues tenemos en un Facebook, un Twitter y un Instagram en el que dicen que tenemos ya 1.000 seguidores. Así es, esta semana. Sí, arroba Radio Topo. Y aunque somos poco de música panfletaria, pero bueno, uy, qué va, mentira. Esto que estáis escuchando es A las Barricadas, y porque queremos recordar a Martín Arnal Mur, libertario, colectivista y guerrillero antifascista aragonés, que bueno, pues que el próximo 12 de noviembre hubiera cumplido 100 años. Ha fallecido este jueves en Francia, aunque era natural de Angués, un pueblo de cerca de Huesca, de la plana de Huesca. Y bueno, pues había nacido en 1921 dentro de una familia de labradores afiliada a la CNT de Aragón y con pocos recursos. Martín Arnal fue el sexto de 10 hermanos, ya sabéis que en aquel entonces era muy común. Y dos de sus hermanos fueron fusilados al comienzo de la Guerra Civil, y con 16 años, en 1938, participó en el Frente de Huesca en la construcción de fortificaciones y trincheras en Monflorite. Tras el avance de las tropas franquistas, huyó a Francia desde Angués, pasando por Barbastro, Graus y Benasque, y el gobierno francés lo llevó al campo de refugiados de Angoulême junto con otros antifascistas. Salió de allí antes de ser deportado a Mauthausen, tal y como le sucedió a los que allí se quedaron, a pesar de que los alemanes advirtieron de sus intenciones al gobierno de Franco en reiteradas ocasiones. Regresó al Estado español por Cervere en febrero del 39, pero enseguida tuvo que volver a Francia tras lo que se llamó la retirada. Estuvo en Perpiñán, de nuevo en un campo más parecido a un campo de concentración que de refugiados, en Argel-sur-Mer, donde fue reclutado por el ejército francés. Y decir que participó también en actividades de la resistencia, en la reorganización clandestina de la CNT y en las operaciones de penetración en el Estado español. Decir que pues pasaban guerrilleros por la zona del Sobrarbe, donde estuvo en los años 40. Decir que bueno, pues tuvo que estar viviendo en Francia hasta que en 1975 pudo volver a Angués, a su pueblo natal, donde bueno, pues ha estado viviendo a temporadas hasta que finalmente pues ha fallecido en Francia, el país que le había acogido. Decir que, bueno, pues había la última actividad en la que estuvo, decir que en verano del 2020, en plena pandemia, todavía estuvo en el Festival Espiello presentando en la misma tierra una película que narra su impresionante y extraordinaria vida, dirigida por Marco Potionkin y producida por Rubén Barranco y Raúl Mateo, un viejo conocido de este programa. Y hasta sus últimos días, Martín Arnal siguió participando en la difusión de las ideas anarquistas. Y bueno, pues eso, que la tierra te sea leve, compañero. Y este fin de semana, el CSO Quiquemur celebra su 11º aniversario de ocupación en el barrio zaragozano de Torrero, con actividades de viernes a domingo. Desde la autogestión, el centro social ocupado Quiquemur suma a sus espaldas 11 años de antiautoritarismo. Esta antigua cárcel del barrio de Torrero de Zaragoza ha pasado por diferentes etapas, pero ha conseguido llegar a su 10+1 aniversario, ya que el año pasado no se pudo celebrar por causas de la pandemia del COVID. Del 22 al 24 de octubre, de viernes a domingo, llenan el espacio de actividades abiertas el barrio para conmemorar este aniversario. Desde principios de 2020, el Ayuntamiento de Zaragoza, con PP y Ciudadanos a la cabeza y con el apoyo de Vox, tienen intención de desalojar este centro social, por lo que animan a todas las personas interesadas a pasarse a conocer el espacio, las actividades, proponer acciones y conocer la labor social que realizan en el barrio. El viernes 22 comenzarán las actividades sobre las 6:30 de la tarde, con la charla Represión al movimiento antifascista, con el caso de los 6 de Zaragoza. Después, a las 9:30, amenizará la cena la actuación de cabareteras y a las 11, el final del día con una pinchada a cargo del DJ Garbancito y Princesa Chicle. El sábado tienen programado un vermut de 11 a 3, que contará con feria y animación infantil, pintada de murales, taller de serigrafía, cabezudos, caseta de tiro. Todo esto amenizado con la mejor música de la Yelgao y el House Reggae Crew. La comida de tapeo correrá a cargo de Santuario Espíritu Libre y a las 5 horas comenzará la charla Ni inocentes ni culpables, reflexiones anarquistas en torno a la represión, a cargo del grupo Quemando Arcas y Bankia. A este colegio le seguirá otro a las 6, sobre experiencias de la ocupación y resistencia, con el CSO La Gatonera, CSO La Cuquera, Cala Espina, Ocupa las Higueras, así como los pueblos ocupados de la Selva y Siso de Chaca. A las 8 presentarán el documental CSO Quiquemur, una década de... donde se hace balance de la historia de este centro social. Finalizará el día con un concierto a las 9 de Secuestro, Pols, Guindillas y Baixa Permanent, ambos de punk. El domingo 24, para acabar las jornadas, habrá un taller de serigrafía y teatro ocupado a partir de las 12 y a la 1 un conversatorio, prisión política y contexto sociopolítico en Chile, vía streaming con compañeros y compañeras de la coordinadora 18 de octubre. Esta plataforma lucha por la libertad de presos y presas políticas de la explosión social del 18 de octubre de 2019. Por ello, el tapeo solidario correrá a cargo de la Red Chile Zaragoza. Esta comida también estará amenizada por el grupo Los Paso Cebra, de la mano de Acción Libertaria. Y por último, a las 5 se proyectará el antiguo documental del CSO Quiquemur y actuará el coro libertario de Torrero. Parece mentira, 10+1, 11 años ya del Centro Social Ocupado Quiquemur. Bueno, que sean otros 11 más, eso esperamos. Por lo menos. A ver, porque las cosas pintan un poco mal para los centros sociales en Zaragoza, por lo pronto para el CSC, para el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Bueno, pues otras ocupaciones vendrán. Claro que sí, con alegría ocupa. Y nos vamos a una noticia que no es nada alegre y que la verdad es que ha trascendido muy poco. Al César, como lo que es del César, como se suele decir, y el único medio que se ha chocado, que lo ha difundido, ha sido La SER. Y se han detectado 3 agresiones a personas sin hogar en Zaragoza en apenas 2 meses. las víctimas tienen miedo a denunciar y todo apunta a que se trata de delitos de odio, tampoco hace falta ser un genio para deducir esto. Y de hecho, pues una trabajadora social de la ONG Cruz Blanca ha relatado, pues relató a la cadena SER los hechos, y es que durante estas fiestas del Pilar o del No Pilar o como le queramos llamar, un mendigo que estaba dormido le empezaron a meter patadas y diversos golpes, le quitaron los zapatos y los tiraron al río Ebro. Y en concreto, pues eso, según se filtró a esta cadena, los agredidos son usuarios de entidades sociales como Cruz Roja, la Cruz Blanca, que es una organización religiosa, y la parroquia, el comedor de la parroquia del Carmen, que acudieron al servicio de orientación de la oficina que aborda los delitos de odio al apreciar claros indicios de aporofobia, o sea, fobia a la pobreza, como causa de estas agresiones. Decir que los agredidos tienen miedo a denunciar, pero sin embargo parece ser que una de las personas sí que ha presentado lesiones graves, pero aún así no ha querido denunciar. Decir que estas personas acudieron a servicios sociales para preguntar qué se puede hacer cuando no hay denuncia, y la consulta y comunicado, también la respuesta, pues le dijeron que no se puede emprender ningún proceso judicial si no hay denuncia, porque hay miedo y son personas con problemas que, por desgracia, pues finalmente han optado por no denunciar. Pues eso, una situación bastante grave y que nos preocupa. Muy bien está ese disco, ¿no? Sí, un poco rayadito, pero vamos. Pero es un disco por la liberación animal, entonces todo se permite. Es lo que tiene. Al principio de los tiempos, pues, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en una bestia. Las organizaciones que forman parte de la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo se han concentrado ayer miércoles a las 12 frente a la delegación del Gobierno español en Aragón para mostrar duelo y respeto por todas las personas fallecidas en lo que va de año tratando de llegar a costas españolas. Lo han hecho con 5 minutos de absoluto silencio, como recuerdo de las 1.122 personas que han perdido la vida en este trayecto, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Esta concentración busca que las administraciones dejen de hacer oídos sordos a la calamidad colectiva que es la pérdida de vidas humanas. Al grito de «no más muertes en las fronteras», sus reivindicaciones pasan por exigir al Gobierno y a Europa vías legales y seguras de tránsito, para que no tengan que arriesgar sus vidas para alcanzar suelo seguro. También demandan el derecho a no tener que huir del propio país y la implementación de políticas económicas, fiscales, comerciales, medioambientales justas que contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad. Su tercera reivindicación es el cumplimiento de la legalidad internacional y los derechos humanos de las personas en movimiento. Esta convocatoria ha servido como gesto de denuncia, duelo y solidaridad, y avisan de que seguirán convocando el tercer miércoles de cada mes que haya una sola persona fallecida. Reclamamos que sean las propias administraciones quienes lo convoquen, porque defendemos que todas las vidas importan. Y una convocatoria a la que, bueno, pues a la que os queremos invitar a visitar la exposición de trabajadoras del hogar que rompe el discurso asistencialista de Ángel Lorén, en concreto Mujeres del Sur. Y decir que, bueno, pues es una interesante exposición que, bueno, pues la este lunes 18 de octubre la Asociación de Trabajadoras del Hogar conseguía un logro más en sus ya 4 años de lucha. Pasaban de las calles a la Casa de la Mujer con la exposición Mujer del Sur, visibilizando para transformar. Una muestra protagonizada por historias de vida de 12 mujeres y un hombre migrantes que trabajan en tareas del hogar y cuidados. Su objetivo es romper estereotipos, reivindicar su igualdad de derechos y concienciar en el respeto y la dignidad de estas trabajadoras bajo el lema Cuida a quien te cuida. Sus vivencias aportan otra mirada para contribuir a construir una ciudadanía más inclusiva y respetuosa con los derechos de las personas migradas. Y bueno, la nota amarga de la presentación de esta exposición vino de la mano del concejal de Acción Social, Ángel Loren, y de la concejala de Igualdad, María Antoñanzas. Media hora más tarde, y cuando algunas de las trabajadoras del hogar ya se habían marchado sin ver la presentación de su trabajo, se presentaron para la foto. Decir que de nada sirvieron los discursos de las dificultades de acceso a la regularización de la ciudadanía, de ayudas o servicios sociales. Cuando Loren subía al escenario, lo primero que dijo con la mano en el corazón es que para mí ya sois zaragozanas. El público, decenas de mujeres en pleno proceso de regularización, sin papeles o con papeles, pero sufriendo día a día el racismo institucional. Pues bueno, que vayáis a ver esta exposición a la Casa de la Mujer, porque además también podéis ver los estudios de Radio Topo, porque sale una de las fotos, está tomada aquí donde estoy sentado yo ahora mismo. Y mañana 22 de octubre, Fridays for Future ha convocado otra huelga global por el clima, para impulsar un cambio estructural del modelo existente. En el Estado español se ha impulsado la campaña Movilidad por el Clima, para recordar al Gobierno central, territorial y local la importancia del transporte público sostenible, coherente, efecto y justo para una transición ecológica. La organización ecologista dice que esto es más necesario que nunca, ante los planes de ampliación de puertos, aeropuertos, además del masivo cierre de líneas de trenes en todo el territorio nacional. Fridays for Future entiende que en el debate sobre la movilidad deben participar todos los agentes sociales, por lo que apoyan las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Tren. Sus actividades culminan esta semana con una movilización estatal el 24 de octubre en Madrid, con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático. En Zaragoza, Fridays for Future y Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible han convocado una concentración en Gran Vía, frente a la estación de Goya, mañana viernes a las 7 horas bajo el lema por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta. A este llamamiento se ha sumado la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón. Las organizaciones convocantes exigen un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y que en las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población y no la rentabilidad económica de unos pocos agentes económicos. El modelo de movilidad actual es uno de los factores importantes que repercuten en la vertebración del territorio, a la vez que en las emisiones a la atmósfera que generan importantes problemas en la salud de las personas y en el efecto invernadero responsable del calentamiento global. Se quiere aprovechar las movilizaciones internacionales por la huelga climática para hablar de movilidad sostenible y realizar en muchos puntos del territorio estatal una serie de acciones que llevarán a cabo este 24 de octubre reclamando una movilidad sostenible. Y de nuevo a vuelta con las renovables y con Forestalia, una vez más esta empresa de los caciques de Aragón, para que vamos a andar con paños calientes, que se ha llevado casi una cuarta parte de la subasta de renovables. En concreto se ha adjudicado 777 megavatios en la subasta de energías renovables celebrada el martes pasado aquí a nivel aragonés. y decir que, bueno, pues los mientras tanto, los cuatro parques eólicos del clúster Bonastre de Forestalia han salido a información pública y esto va a ser en Monegros y se imponen también en la subasta estatal, o sea que vamos, que se quedan con toda la parte del pastel. Y a propósito, ya que hablamos de todo un poco, esta mañana en diversas declaraciones que ha hecho el gerente de Forestalia, decir que, bueno, pues no sé, como este señor no se corta ni con cristales, parece ser, pues ha dicho claramente que, bueno, que ellos simplemente son una productora, no son una distribuidora, pero que por estas cosas de la vida, pues que al final toda la energía que se va a producir o buena parte de la energía que se va a producir en Aragón, como evidentemente es excedentaria, va a ir a parar a Barcelona. Y lo ha dicho literalmente, no ha dicho ni a Cataluña, ha hablado directamente de la ciudad de Barcelona, con lo cual vamos a ser la batería de medio estado, porque parece ser que no solo Cataluña va a ser el destino de toda esa energía, entre comillas, sobrante. Y al hilo de diversas cosas, recordar que este fin de semana tuvo lugar la manifestación de Aliente y aquí tenemos un audio de la manifestación. Bueno, como ha dicho el compañero, este sábado en Madrid se juntaron 180 asociaciones ecologistas y sociales en protesta en Madrid contra los megaproyectos de renovables en zonas rurales. 5.000 personas según la delegación del Gobierno, 8.000 para los organizadores. El caso es que es la primera concentración que ponen, que critica la instalación de renovables a gran escala y la transición energética, pues si será ecológica o no será. Entonces, pues es un poco lo que querían transmitir las personas asistentes y desde aquí lo apoyamos, especialmente ya que en nuestro territorio local, Aragón, está siendo uno de estos focos de sobreexplotación territorial. Por cierto, esto que estáis escuchando es el directo 30 años de Leice, uno de estos grupos de metal vascos súper míticos, vamos, que a mí no me gustan demasiado, pero bueno, hay que poner de todo. Y la Asociación Vecinal La Paz recupera este año las jornadas de otoño del barrio. Se trata de la 13ª edición, tras el parón obligado por la pandemia. Empezarán también mañana, viernes 22 de octubre, a las 7 horas, y tendrán charlas sobre inteligencia emocional aplicada al empoderamiento del cuerpo femenino. El viernes de la semana siguiente, la labor de la Cruz Roja en la integración de las personas asiladas. Y luego el lunes 8 de noviembre tendrán una charla sobre el canal imperial a su paso por Zaragoza. Y el lunes 15 de noviembre, presentación de un libro. Bendita fue la hora. No. Que se presenta la entrevista. Ah, bien. Si nos quieres escribir, microabierto, radiotopo@gmail.com. Bueno, pues ahora os traemos una entrevista con David Iñiguez y Alfonso Tarancón, dos colaboradores del Premio Nobel de Física Giorgio Parisi, que trabajan aquí en un instituto de la Universidad de Zaragoza, el BIFI, y bueno, nos van a explicar un poco cómo han sido las colaboraciones con el Premio Nobel de Física y su colaboración en el superordenador Janus 1. ¿Por qué creéis que el Nobel de Parisi es tan merecido? Tú. vamos a ver. Los Nobel se dan a veces por diferentes circunstancias, ¿no? Normalmente los Nobel tienen dos cosas un poco que están por encima de las cuestiones científicas, que yo creo que son muy importantes para que den el Nobel, aparte de la validez intrínseca de lo que se hace. Una es que la persona del Nobel tenga ciertas habilidades sociales y políticas, que es un punto importante. Y luego, por otra parte, que las contribuciones tengan de alguna manera, que haya una contribución que tenga un impacto muy fuerte en un aspecto muy concreto, que resuelva un problema muy concreto o una cosa muy concreta, y que eso sea como muy gordo, muy importante. Entonces, a Giorgio en el Premio Nobel han fallado esas dos cosas. Es una persona que no es alguien que le guste pues hacer política social y estas cosas. Es, podríamos decirlo así, que es el sabio despistado y un poco encerrado en sí mismo y esas cosas, aunque es una persona muy amable y muy encantadora, pero no es así. Y luego, por otra parte, el conjunto de sus descubrimientos han sido muchísimos, pero sin que ninguno haya destacado o haya supuesto un cambio brutal en un momento dado. Ha sido un conjunto de desarrollos continuados, acumulativos, y que al final todo junto es un bagaje tremendo. Pero no ha habido ese pico de una cosa concreta, como cuando se descubre una partícula elemental, o se descubre un agujero negro, o se descubre un material concreto, que es una cosa muy puntual y muy, muy mediática también, ¿no? ¿Cuándo comienza tu colaboración, Alfonso, con Giorgio Parisi? Pues yo fui a Roma con un postdoc en el año 87. Él estaba trabajando allí, ya estaba Luis Antonio Fernández, ya llevaba ahí unos meses, casi un año. Entonces yo me incorporé con ellos a trabajar entonces en simulaciones numéricas también, en un ordenador dedicado también, pero que se dedicaba al estudio de partículas elementales, a lo que se llama Quantum Chromodynamics, que es la formulación de las interacciones nucleares, las interacciones entre partículas, las interacciones fundamentales que describen pues cómo está hecha la materia. ¿Cuál es la colaboración entre Giorgio Parisi y el BIFI? Bueno, pues a ver, Giorgio lleva colaborando con nosotros pues bueno, prácticamente desde entonces, ¿no? Desde que Alfonso y Luis Antonio estuvieron en Roma, pues ya en los años 90 se continuó colaborando con ellos, porque ya trabajábamos también en una línea de ordenadores dedicados, ¿no? Ordenadores que son especiales para hacer cálculos de física de forma muy rápida. Entonces estuvo trabajando con ellos en esa línea. Finales de los 90, pues también empezamos a trabajar con ellos en todo el tema que hemos seguido trabajando en los siguientes años, que es lo de los vidrios de spin, tipo de materiales magnéticos desordenados, ¿no?, que se consideran un poco el paradigma de los sistemas complejos, en los que Giorgio ha trabajado muchísimo durante toda su vida, y en parte por lo que le han dado el premio Nobel, ¿no?, por ese estudio de sistemas complejos en general que ha realizado. Entonces hemos seguido trabajando con ellos pues desde entonces hasta ahora, y de hecho los dos últimos ordenadores dedicados que se construyeron por parte del grupo, Janus y Janus II, también se realizó en colaboración con él y con su grupo. Son ordenadores que se pusieron en marcha en 2008 y 2013, si recuerdo bien, y que están instalados aquí abajo en el Centro de Procesos de Datos del BIFI, ¿no? Y ordenadores con los que hemos realizado muchas simulaciones numéricas de este tipo de materiales que comentaba antes, de vídeos de spin, y que, bueno, han dado lugar a muchas publicaciones conjuntas. ¿Podrías explicar un poco qué son los vidrios de spin para la gente que esto le pueda sonar muy abstracto? Sí, aunque quizás seguirá sonando abstracto después de explicarlo, pero bueno. Los vidrios de spin son unos materiales, como te decía, magnéticos desordenados, ¿no?, donde digamos que la interacción entre los spines pues puede tener diferentes signos, positivos o negativos, y por tanto no ocurre como en un material ferromagnético, que a baja temperatura se ordena todo, ¿no?, sino que al haber interacciones, acoplamientos de los dos signos, pues aparecen estados, muchísimos estados intermedios, ¿no?, que ni están ordenados ni desordenados. Están ordenados en un trocito de la red, desordenados en otro, etcétera. Entonces aparecen fenómenos de frustración, ¿no?, porque al haber distintos signos no pueden estar todos contentos, digamos, y aparecen estados muy diferentes, configuraciones muy distintas y tal, que llevan a un comportamiento del material que es un poquito, digamos, extraño, ¿no? Y esos materiales se consideran un poco el paradigma de los sistemas complejos, ¿no?, porque es un sistema que tiene esos comportamientos, digamos, extraños, pero que es más o menos fácil de simular en el ordenador. Una cosa es que sea fácil de simular y otra cosa que sea fácil de encontrar resultados, ¿no?, porque precisamente al haber tantas configuraciones distintas posibles y tal, al final el encontrar resultados sobre ellos es complicado. Entonces, para trabajar con ellos se han tenido que desarrollar muchos algoritmos, métodos de cálculo, ¿vale?, que sean eficientes, que luego se han utilizado para otros campos. Por eso un poquito también los vidrios de spin se han hecho un poquito famosos, entre comillas, o han sido bastante estudiados por diferentes grupos de investigación, porque luego esos algoritmos que se desarrollan para esto se utilizan para otros campos también, ¿vale? Muy bien. ¿Nos podrías comentar un poco el ordenador Janus 1 y Janus 2? Sí, ¿comentaste tú de qué te hago eso? Sí, bueno, vamos a ver, estos ordenadores, el diseño está basado en que sean ordenadores que vayan muy rápidos para simular solamente vídeos de spin, los spin classes de, digamos, que teóricamente había estudiado ya Giorgio Parisi. Entonces, para conseguir que un ordenador sea rápido, que algo sea rápido, hay varias vías. La primera vía es usar ordenadores convencionales y programar a fondo utilizando todas las instrucciones vectorizables y paralelizables del procesador, ir bit a bit y programar con mucho cuidado. Otras opciones es, aparte de CPUs, usar GPUs. De hecho, las GPUs para este tipo de modelos son bastante rápidas, porque se puede vectorizar las operaciones muchísimo y hacer en paralelo muchas cosas, ¿no? El siguiente paso es usar FPGAs. Las FPGAs son dispositivos programables que esencialmente el código, un código, digamos, que escribe uno en C, por ejemplo, pues se graba en el silicio. En vez de compilarse en software puramente, se hace un paso más allá y se le graba en el silicio. Y la otra opción es los ASIC, que es fabricar el silicio con el código que tú quieres ya. Nosotros optamos por las FPGAs esencialmente porque eso nos permitía cierta flexibilidad en la simulación del modelo. Un ASIC prácticamente solo puede hacer exactamente un modelo. Por ejemplo, una SIC sería muy difícil simular redes de tamaños diferentes. Nosotros hacemos simulaciones con redes, un sistema, por ejemplo, típicamente de 128 al cubo, un cubo de 128 puntos, donde cada punto es un elemento magnético individual. Pero también queremos simular, en vez de 128, pues de 64 al cubo, de 256, incluso los términos de energía cambiarlos ligeramente, porque en el desarrollo de las teorías de estos años se han hecho modelos ligeramente distintos. Entonces habría que cambiar alguna parte del modelo, de la energía, de la interacción. Entonces, en una SIC eso hubiera sido muy difícil de poder modificar esas cosas, entonces por eso optamos por esta versión de las FPGAs. Entonces usamos FPGAs de diferentes familias, esencialmente de Xilinx y de Altera, pero principalmente de Xilinx. Entonces escribimos un código que se transformó en el código que entienden las FPGAs, y pudimos ir entre, pues, depende de cuándo empieces a contar. Si empiezas a contar, porque el tiempo evoluciona, ¿no? Una vez que haces esta máquina, la máquina ya no evoluciona, los demás procesadores sí. Entonces, a la hora de comparar la velocidad, puedes compararla en cualquier momento, pero al principio, cuando empieza a funcionar nuestro ordenador, o empezó la última versión, y lo comparas con los procesadores existentes, pues prácticamente íbamos en algunos casos hasta 10.000 veces más rápido una FPGA que un procesador individual. Entonces, estos ordenadores son relativamente complejos de utilizar, pero solo hacen una cosa, y es que les mandamos una serie de configuraciones de partida, una situación del sistema inicial, una serie de parámetros, que en este caso son esencialmente temperaturas y campos magnéticos, y el sistema simula. Y lo que hace es simula durante días y días, vamos sacando los resultados periódicamente y se hacen backups, que prácticamente se hacen backups cada minuto, dos minutos de los datos, se generan casi petabytes de datos a lo largo de un periodo largo, y luego estos datos hay que analizarlos. Es una cosa pesada porque son muchísimos datos, esto sí que es, digamos, big data en ese sentido, muchos datos de muchas simulaciones, de muchos con muchos parámetros diferentes, con muchas cosas diferentes. Entonces hay un proceso de análisis que es también muy largo, ya en un superordenador convencional, por ejemplo aquí en el nodo de las redes, en los ordenadores que tenemos en el wifi, en los clústeres que tenemos en el wifi, hacemos el proceso de análisis. Este proceso de análisis se hace principalmente desde Madrid, realmente, desde la Complutense, y una vez que se realizan esos análisis, pues se extrae la información ya exprimida, que se convierte en unas cuantas gráficas, unos cuantos números, a veces en un único número, por ejemplo el punto de la transición de fase o un exponente crítico, que es un único número, a veces gráficas de evolución, números de evolución, y eso es lo que ya eventualmente se convierte en un artículo científico que se publica en alguna revista. ¿Cuáles son las últimas colaboraciones que habéis tenido con Giorgio Parisi? Pues a ver, las últimas yo creo, bueno, son muy recientes, de hecho creo que el último artículo lo hemos publicado este mismo año, ¿no? Este, por ejemplo, era sobre el caos en temperatura, en los modelos estos de vidrios de spin que comentábamos antes, ¿verdad? Pues está relacionado con lo que te decía antes, ¿no? De que, por ejemplo, en la fase de baja temperatura, en un material ferromagnético, por ejemplo, tal, te encontrarías una fase muy sencilla, donde todos los spines están ordenados en una misma dirección, ¿vale? Sin embargo, en los vidrios de spin, ¿qué ocurre? Que modificas muy ligeramente la temperatura y el comportamiento del material cambia drásticamente. Magnitudes que no tienen nada que ver a 0,751 o a 0,752, ¿vale? Entonces eso se llama caos en temperatura. A ver, que pequeñísimas variaciones en la temperatura hacen que cambie mucho el comportamiento del material. Entonces, por ejemplo, el último artículo que hemos publicado con él es sobre eso. El penúltimo, antepenúltimo, por ejemplo, no recuerdo, fue sobre el efecto PEMBA, por ejemplo, que se llama, que es un efecto también un poquito relacionado con esto que te digo, que es, se conocía este efecto, por ejemplo, en otros materiales, sin ir más lejos, en el agua. Ese efecto que es que si tú congelas un vaso de agua a más alta temperatura, digamos, lo metes en un congelador y se puede congelar más rápido que un vaso que esté ya a más baja temperatura. Un efecto curioso, ¿no? Normalmente pensarías que el vaso que entra al congelador a más baja temperatura se congelará antes, pero no, se congela antes el que está a una temperatura más alta, ¿vale? Eso se conoce como efecto PEMBA. y nunca se ha entendido muy bien el porqué. Entonces hicimos una publicación donde explicábamos un poco que este efecto también se da en los vidrios de spin y que, digamos, estos efectos que ocurren en este tipo de materiales relacionados con el envejecimiento, como proceso, como proceso así de histéresis, ¿no?, donde importa la historia de cómo se ha recorrido un determinado camino, pues eso hace que se produzca ese efecto. Vale. Era tan comunista que escuchaba la Cratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, huya calzón quitao a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Bueno, tras esta sección de ciencia y tecnología, en el acratador. Por fin. Sí, algo un poco distinto, normalmente de cultura y cosas de esas sí que hemos metido, pero vamos, ahí nos hemos quedado alucinados, vamos, esto es como una novedad, vamos, para este programa. Y para esta radio casi me aventuraría a decir. Uy, parece que suena mal tu micrófono, compañera. Sí, lo llevo percibiendo todo el programa. Sí, ha habido bastante rato que yo creo que ni se ha oído. Luego lo miraremos en el... Bueno, yo lo subo. Bueno, no nos ha llamado nadie, ¿no? Técnicamente somos la monda, así que no pasa nada, lo arreglamos. Perfecto. Y vamos con noticias estatales y con una noticia bastante dramática, que es un nuevo suicidio en prisión. En concreto, un preso de la prisión de Ponen se ha suicidado este viernes colgándose con una sábana. El hombre de 48 años se ha quitado la vida en la cárcel donde estaba ingresado desde hace exactamente un año. Y los funcionarios lo han encontrado en la celda colgado con una sábana este viernes por la mañana, el viernes pasado, cuando estaban haciendo recuento. Y bueno, pues decir que han encontrado junto a él una nota de suicidio. Decir que, bueno, pues los suicidios en prisión son bastante comunes y, por desgracia, pues bueno, este ha sido un caso más que se suma a tantos otros. Y mientras tanto, desde la Audiencia Nacional tenemos noticias de nuevo de Pablo Hasél, que, bueno, pues la Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto a este rapero por su llamada actitud antisocial. Los jueces concluyen que no hay motivos de justicia, equidad o utilidad pública para la medida de gracia al rapero, y la decisión está ahora en manos del gobierno. Y decir que, bueno, pues la Fiscalía también había rechazado el indulto a Pablo Hasél, que permanece en la prisión de Ponent, en Lleida, desde el pasado mes de febrero, para cumplir una condena de 9 meses que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo en sus tuits y canciones. En total, Hasél está condenado en firme en 4 causas, es decir, que ningún tribunal superior puede recurrir estas sentencias. Decir que el indulto al cantante lo habían pedido primero la Academia Catalana de la Música y Unidas Podemos después. Al registrarse en primer lugar la petición de los músicos catalanes, ha sido este expediente el primero en llegar a la mesa de la Fiscalía y del tribunal que sentenció a Hasél, tal y como marcan los trámites, antes de que el gobierno resuelva definitivamente sobre la medida de gracia. Decir que, en línea con la Fiscalía, concluye que no concurren motivos para indultar al rapero. Y bueno, pues de momento pues así sigue la cosa, y decir que bueno, pues los delitos de opinión siguen campando por sus anchas aquí en el Estado español. Recordar que Baltonic, otro rapero, está huido, que César Strawberry, el cantante de Defcon 2, fue condenado a varios meses de cárcel por publicar tweets considerados ofensivos, y que bueno, pues así la cosa es como continúa. Y recordar pues tantos otros casos que ha habido de atentados como contra la libertad de expresión, como el más conocido, el encarcelamiento de dos titiriteros que habían hecho una obra satírica. Y a todo esto, mientras nos llega la noticia de que el Constitucional ha admitido el recurso por una denuncia de torturas durante una manifestación en Granada. Y es que el alto tribunal, al contrario que en el caso anterior de Pablo Hasél, aprecia en el caso una especial trascendencia constitucional. En concreto, las organizaciones Stop Represión y la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han comunicado en una nota de prensa que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentaron ante el archivo de una denuncia contra agentes de la Policía Nacional por un caso de detención ilegal y tortura durante la celebración de la manifestación alentada por el partido Vox el 23 de mayo de 2020, en el que supuestamente varios agentes retuvieron, agarraron fuertemente, zarandearon y golpearon a una mujer que paseaba a su perro cerca del recorrido de la manifestación. De hecho, tal y como señala el informe pericial, una enfermera reconoció a la detenida en comisaría y recomendó su traslado al hospital para llevar a cabo una exploración radiológica debido a una grave inflamación que presentaba en el brazo, lesión que fue ratificada en el centro médico. La denunciante presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la integridad física y moral en relación con la tutela judicial efectiva. Y en su escrito de amparo se sostenía que el caso reviste una especial trascendencia constitucional, ya que pone de manifiesto que la doctrina del tribunal sobre la investigación de malos tratos prohibidos por el artículo 15 está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria. Pues bueno, una cosa bastante extraña, porque normalmente la inmensa mayoría de los casos de malos tratos policiales suelen terminar en nada. Ya veremos qué sucede en este. Y ahora vamos a hablar de qué está pasando entre Polonia y Bielorrusia. Y para eso pues voy a poner a Berka Serduska, que es un cantante ucraniano que se ha tenido que exiliar de Ucrania por su pertenencia al colectivo LGTBI. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, мы чувствуем, я девки загуляю. Ой, загуляю. ¿Y qué está sucediendo? Pues bueno, pues que Polonia está construyendo una valla. Una vez más, pues nos encontramos con la Europa de las fronteras y la Europa de los muros, y está construyendo una valla de más de 400 kilómetros en la frontera con Bielorrusia. De hecho, el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, bueno, espero que se pronuncie así, ha defendido en un mensaje en Twitter la decisión del gobierno de construir esta valla de espino en la frontera bielorrusa. Decir que están intentando, según ellos dicen, frenar una crisis migratoria como la de 2015. Las autoridades polacas planean además sustituir la actual valla con una estructura permanente en la que, sin embargo, se refieren como barrera en lugar de como un muro, en plan eufemismo. Según la Guardia Fronteriza, solo el pasado viernes hubo casi 600 intentos de cruzar de manera ilegal la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Todo esto azuzado, por supuesto, por el amiguito Putin. Y aunque Harasho quiere decir va bien, pues no, la verdad es que no van nada bien las cosas. ¿Qué sucede? Pues que en los últimos meses se hablan de hasta 5 muertos, al menos que se sepa, la verdad es que en este sentido es todo completamente opaco, en la frontera polaca. Todo esto cuando precisamente Hungría se ha apresurado, por supuesto, de la mano del fascista de Víctor Orbán, en apoyar al gobierno polaco en la construcción de la valla y en su dura política anti-inmigración. Y también, del otro lado, mientras Rusia está especialmente interesada en incrementar la tensión con el este de Europa, especialmente con los países más débiles. A todo esto, el portavoz del gobierno federal de Alemania también dice que Alexander Lukashenko, el presidente en la práctica dictador de Bielorrusia, está instrumentalizando a los refugiados inmigrantes, y eso es completamente inaceptable. Al mismo tiempo, pues bueno, debe haber protección de fronteras y esas cosas, pero lo que es intolerable es que se esté produciendo esta nueva vulneración de derechos humanos. Bueno, y eso, una música bastante alegre, pero la verdad es que no es que sea precisamente muy alegre la situación en Bielorrusia, y tampoco precisamente en países como Ucrania, donde los procesos autoritarios van que vuelan. Bueno, pues os presentamos que hemos renovado la parrilla en Radio Topo. La podéis encontrar en radiotopo.org/programas. Y bueno, hemos hecho una reordenación de la parrilla y hemos metido músicas temáticas. Y bueno, hemos puesto diversos estilos: jazz, músicas del mundo, punk y hardcore, reggae, dub, sky rock steady, electrónica y rap, sesiones de DJs y electrónica y rap. Más luego los programas en directo y grupos locales. Y programas de otras radios. Eso también, es. Sí, sí. Aquí damos también cabida a los podcasts de otras emisoras libres como esta, de proyectos parecidos. Como la Linterna de Diógenes, Barrio Canino, Estampas Flamencas, Circo Bárbaros, Sangre Fucsia. Y en breves muchos más. Eso es. Ya veréis, qué bien. Hasta aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado, hasta la semana que viene. Claro que sí, a ver si estamos ya todo el mundo, que esto ya... Eso es. Es terrible. Yo tengo spoiler, todo el mundo no vamos a estar. Vaya. Esperemos. Pues nada, pues un pletórico salud, anarquía y buen puente para que se vaya. Gracias, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Día tras día, me cruzo de día. Día tras día, y el dinero no me volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no digas a mí.